La profecía de Orión nos dice que estamos ante el final de los tiempos. Tormentas solares, polarización solar, fenómenos atmosféricos catastróficos que azotarán el planeta hasta nuestra extinción. Todo vinculado a la misma fecha, 21 de diciembre de 2012, el final del calendario maya. Así que vamos a adentrarnos en una de las civilizaciones más importantes de todos los tiempos, la egipcia, de la mano de Nacho Ares, y su visión ante el apocalipsis y el fin de los días. Nacho Ares es escritor, licenciado en Historia Antigua, egiptólogo y presentador en la actualidad del programa de radio Ser Historia en Cadena Ser, además de colaborador activo en el equipo de Milenio 3 y Cuarto Milenio. Tiene más de 15 libros publicados, de los cuales 9 están directamente relacionados con el país de los faraones. Y hoy hemos querido robarle unos minutos para hablar con él, porque sabemos a ciencia cierta que también existen algunas supuestas profecías vinculadas con la historia del Egipto más faraónico y el famoso final del calendario maya. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz fin del mundo. Igualmente, un placer que estés con nosotros nuevamente en Los Misterios Nos Miran y, como ya te dije, te daríamos la murga muchas veces. Pues nada, aquí ya sabes que estoy encantado de atenderte y de ayudaros siempre lo que pueda. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ir rápidamente a hacer las preguntas. Yo creo que la primera es obligada. ¿Qué espera Nacho Ares de este próximo día 21 de diciembre? Poca cosa, la verdad, vamos, en mi plan de trabajo no está en absoluto el fin del mundo, y continuar con la rutina del trabajo y de las aficiones y de la familia como siempre, la verdad es que, y me imagino que como el resto de la gente que nos está escuchando. Bueno, tú no crees, por lo tanto, para nada en esto de las profecías mayas, teorías, calendarios, etcétera, ¿no? No, porque fíjate, la interpretación que hemos hecho de estas profecías es precisamente eso, una interpretación nuestra. Ellos en los textos hablan como mucho de cambio de ciclo, de cambio de un momento, pero desde luego no es nada catastrófico ni nada como se nos ha querido vender, ¿no? Estos ciclos, esta historia circular que se va repitiendo continuamente, lo hemos visto a lo largo de, bueno, yo tengo ahora 42 años, pues a lo largo de mi vida lo he visto en varias ocasiones, ¿no? Yo recuerdo un libro cuando era pequeño que se llamaba 1983, creo que era, en donde se vaticinaba también una catástrofe para aquel año, y sobre todo la más sonada fue la del año 1999 con el eclipse total de sol, bueno, que decía que se iba a caer no sé qué satélite sobre París. Sí, que lo dijo Paco Rabanne, ¿no? En agosto, ¿sí? Efectivamente, fue Paco Rabanne, y que se iba a acabar el mundo, ¿no? Yo tengo una anécdota muy curiosa de aquella ocasión. Yo estaba en Jordania, en Ataba, y en ese país, que es un país árabe, había toque de queda, ¿eh? Había toque de queda por la mañana y no se podía salir de los hoteles ni de las casas. Lógicamente yo me fui a la calle, y tengo muy vivo el recuerdo de esa ciudad fantasma, una ciudad fronteriza, una ciudad con un bullicio y una actividad realmente importante, pero que en aquel momento, del 11 de agosto del año 99, justo en el momento del eclipse, pues se apagó absolutamente todo, ¿no? Y los días anteriores en la televisión también estuvieron hablando un poco sobre este tema, ¿no? Como el apocalipsis, el final del mundo, etcétera, y al final, pues nada, pues, todos continuamos con nuestro viaje y las circunstancias pues han devenido en el resto de la vida, ¿no? Sí, bueno, como el famoso efecto 2000, ¿no? También, que también vivimos otra especie de apocalipsis. Sí, en aquella ocasión, si recordáis, se comentaba una cosa totalmente absurda, ¿no? Con los ordenadores, que si el cambio de la fecha iba a trastocar los registros informáticos en bases de datos, que bueno, que eso podría ser relativamente grave en una base de datos de un banco, de un archivo administrativo, etcétera, pero en los ordenadores de las casas no iba a pasar absolutamente nada. O sea, como si pongo yo en la fecha de mi ordenador, que es del año 1850, ¿no? Pues da exactamente igual, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es uno de esos momentos que a todos en ocasiones nos gusta agarrarnos para tener algo de lo que hablar, ¿no? Desde luego, la eterna búsqueda del ser humano de tener un fin, ¿no? Por lo visto. Sí, hay algo que a todos bueno, la muerte es algo que a todos nos toca de una manera muy cerca, es algo a lo que tenemos que llegar de forma ineludible y en muchas ocasiones no somos conscientes de ello, ¿no? Quizás lo que es más grave o menos esperado es esa destrucción inesperada, ¿no? Inesperada, insisto un poco en este concepto, que es lo que suele llamar más la atención, ¿no? Y hechos como el de la idea de que los mayas habían predecido el fin del mundo para esta fecha, pues apoya un poco este tipo de teorías, este tipo de paranoias colectivas que suelen calar de una manera muy fuerte en la sociedad, en algunos espectros muy concretos de la sociedad, hasta términos casi irrisorios, ¿no? Nacho, una pregunta. Soy Sam Danko. ¿Tú crees que podría haber un poquito como de decepción de todo, después de todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha especulado, porque piensa que son más de 20 años, ¿no?, que se está hablando de esta fecha? Como, y de 40. Y más de 40, exactamente. Como de el futuro, hasta aquí llega el futuro. ¿Realmente tú crees que puede haber una decepción, ese amanecer, ese día siguiente, de que no ha pasado nada? Pues fíjate, yo creo que va a seguir tan absolutamente igual que la gente incluso que habló de estas teorías o de lo que fuera, pues quizás los que se vayan a decepcionar son ellos, ¿no? También hay que pensar que desde el punto de vista antropológico, estas nociones de caos, del fin del mundo y tal, está lanzado únicamente por culturas occidentales. Es decir, si tú te vas a África y visitas una aldea en donde la vida es muy humilde, muy modesta y se rigen por otro tipo de baremos y de ética y de en definitiva de consecuencias, te das cuenta de que absolutamente todo esto pues le está al pairo. Es decir, para ellos seguirán siendo igual de pobres antes o después del 21 de diciembre, ¿no? Y es muy gracioso como nosotros, los grandes y poderosos occidentales, nos preocupamos con este tipo de cosas, que si se va a acabar internet, que si la luz eléctrica, no sé qué, como si efectivamente con eso se acabara el mundo y la vida, ¿no? Y es un poco el sentirnos el ombligo del mundo en ese sentido, ¿no? Que es un concepto que yo creo que tendríamos que ir abandonando poco a poco. Sí, desde luego que sí. Algunas personas quizás se pregunten que por qué hemos decidido en este día del fin del mundo, porque sabes que esto se emitirá justo la noche en el que cambiamos del 20 al 21, invitar a alguien que es egiptólogo, que estudia el mundo de Egipto, en algo que es de los mayas, ¿no? Teóricamente. Pero aparte de porque te hemos invitado porque sabes que nos encanta hablar contigo y es un placer, recientemente han salido varias teorías y profecías también egipcias, supuestamente egipcias, como la profecía de Orión, que no sé si tienes conocimiento de ella. Entonces, ahora te iba a preguntar por esta profecía, si conoces la profecía de Orión. A ver, yo me he enterado por internet. Sí, yo también. No os estoy mintiendo. Yo me enteré porque un compañero me dijo que en la comida, en la radio, me decía: oye, ¿has visto eso de la ubicación de las estrellas justo en el vértice de la pirámide, no sé qué, bla, bla, bla, y que eso está marcando no sé qué y tal? A ver, el mundo de las estrellas en el Antiguo Egipto, el propio concepto que tenían de la historia los egipcios era, voy a decir que casi parecido al de los mayas, ¿no? En el sentido que para los antiguos egipcios la vida comenzaba cada día, es decir, justo con el momento del amanecer, en su cosmogonía, en su concepto del origen del mundo y en su concepto del origen de las cosas, renacía absolutamente todo, ¿no? Y en ese sentido, el llegar a ese límite que decíamos antes, a que todo ser humano de forma ineludible le toca morirse al final de sus días, pues entra también dentro de su dinámica, de su forma de ser, etcétera, ¿no? Ha habido muchas profecías a lo largo de los años, sobre todo desde finales del siglo XIX, cuando P.H. Smith estudió las medidas del interior de la Gran Pirámide, pues hablando un poco de de esos hechos históricos supuestamente grabados por medio de medidas en las distancias que había en los pasillos y cámaras de la Gran Pirámide, por ejemplo, ¿no? Todo eso se ha demostrado que era completamente falso. Lógicamente estas interpretaciones siempre son a toro pasado, es decir, no son incapaces de predecir algo, sino que son incapaces de interpretar un hecho pasado, tergiversando en muchas ocasiones los datos, ¿no? Desde luego. Comentabas esto de la alineación planetaria, que en teoría tenía lugar, según Patrick Gehril, que es el autor del libro de la profecía de Orión, en el famoso 12 del 12 del 12, que explicaban que allí en Egipto era una fecha marcada por este famoso alineamiento. La primera pregunta, ¿existió? ¿Ha pasado este alineamiento? La verdad no tengo ni idea. A ver, yo he visto fotografías en internet que eran lógicamente montajes, utilizando un poco ahí el Photoshop y tal y cual, ¿no? Para hacerlo ahí un poco estético. Sí que es cierto que, por ejemplo, la constelación de Orión ha tenido pues un peso muy marcado en esa cosmogonía, ¿no? Que yo comentaba antes del antiguo Egipto, ¿no? Hay que pensar que es una cultura muy amplia en el tiempo, que son más de 3.000 años, y a lo largo de esos 30 siglos ha habido añadidos, desmentidos, correcciones, etcétera, siempre siguiendo una especie de misma hilazón, ¿no? Y la figura de Osiris, vinculada con Orión, con la constelación de Orión, que para los antiguos egipcios era el dios de la muerte, del reino de los muertos, pues tiene ese vínculo, tiene ese aspecto real, ¿no? Es una constelación, Orión, que fue puesta sobre el tapete, no de la egiptología, que ya era muy conocida, ¿no? Pero del gran público a finales de los años 80 por Robert Bobal con la famosa teoría de Orión, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Ha existido en la civilización egipcia algún texto o escrito que profetizara de algún modo el final de los días, como este de los mayas? Aunque en realidad no profetiza nada, es un final de calendario. Pero bueno, ¿que se haya tomado de esta manera? Pues no conozco ningún texto. Sí que se ha hablado en la documentación, por ejemplo, de momentos muy concretos de la historia de Egipto, en donde había una serie de aspectos decadentes, en donde la gente pues salía a la calle, robaba, muertes, crímenes, momentos bastante de coyuntura muy negativa, podríamos decirlo así, dentro de la sociedad egipcia, ¿no? Y hablaban como, podríamos interpretarlo como el final de los tiempos o el final de un ciclo, algo similar, pero desde luego que no nada desde un punto de vista apocalíptico y desde luego nada que ver con una profecía, era simplemente una descripción de unos hechos que estaban sucediendo realmente en la historia momento, de Egipto, ¿no? Pues que venía dada por una serie de problemas intestinos, ¿no? Como dicen algunos profesores. Claro, pero digamos que en ningún momento los egipcios hicieron ningún tipo de texto en el que ellos vieran un final, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, los egipcios en este sentido, al igual que otros pueblos de la antigüedad, en el aspecto de las profecías eran más profecías a corto plazo, en el sentido de el famoso oráculo de Amón en el oasis de Siwa o otra clase de oráculos que había en todos los templos de Egipto, pues eran más consultas a corto plazo y sobre aspectos muy concretos de cada persona, de cada ciudad, de cada poblado, de cada grupo, etcétera, ¿no? Pero profecías tan calamitosas como la de los mayas, que predice supuestamente el final del mundo para el 25 de diciembre de este año, pues hombre, es un poco... No conozco ningún texto en ese sentido, ¿no? En el antiguo Egipto. Y aparte, ¿existe algún escrito, texto, grabado o algo que vincule o relacione a la antigua civilización egipcia con los mayas? Porque últimamente parece que tanto una como otra se han subido al barco este, ¿no? Del fin del mundo. Pues no, tampoco. Hay que pensar que la cultura egipcia desaparece en el cambio de era prácticamente, un poquito antes quizás, si nos retrotraemos a la época helenística con Ptolomeo, etcétera, después de Alejandro Magno. Sin embargo, los mayas aparecen en Centroamérica pues casi 1.000 años después, ¿no? Entonces hay un salto en el tiempo muy grande que los separa totalmente, no solamente en conceptos culturales, sino también espaciales y cronológicos. Es cierto que hay similitudes en algunos aspectos, como que ambas culturas construían pirámides, que tenían una manera de escribir desde el punto de vista de la sintaxis muy parecido, que algunas, bueno, algunas iconografías utilizadas en tanto en pinturas como en esculturas, pues tienen cierto parecido, cierta similitud, pero desde luego no hay un paralelismo y una evidencia clara de que tuvieran ni siquiera algo que ver, ¿no? Vaya, que digamos que se ha ido un poco de madre, ¿no? Todo esto de las profecías egipcias, mayas y todos juntos, ¿no? Pues yo creo que sí. Además, si hablas con la gente en la calle, es más un tema de broma que sí. de sentir cierto miedo o cierta precaución por lo que pueda suceder, ¿no? El día 21. Yo creo que, como decía antes al principio de la charla, pasará lo que tiene que pasar, es decir, que todo va a seguir exactamente igual y quedará en el recuerdo de las anécdotas históricas, como aquello que sucedió en el 11 de agosto del año 99, sí, exactamente. Donde también se montó un revuelo parecido, ¿no? De todas maneras, hay personas que ahora mismo, cuando estén escuchando esto, están en los búnkeres escondidos, ¿eh? Y aunque no lo parezca, de verdad que las hay. Pero bueno. Sí, bueno, pero para gusto se hicieron los colores. Exactamente. Es decir, hay gente que bueno, pues hace extravagancias, hace sí. cosas extrañas. Ellos pensarán que estamos locos y nosotros pensamos que los que están locos son ellos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Aquí no puedo decir que nadie tenga razón. A ver si al final pasa algo y los que se salvan son ellos, ¿no? Y luego nos señalan nuestros cadáveres tirados por los campos riéndose, ¿no? Pero vamos, sinceramente no creo que esto ocurra. Bueno, pues te voy a hacer las dos últimas preguntas. Una, nosotros hemos puesto un texto en Facebook para que la gente que quisiera participar, ya que a pesar de que el programa es en directo, no podrán tenerte en ese momento. Es decir, que no participa mucha gente, es lo que tenemos, que no llegamos a mucha gente. Pero ha habido un compañero nuestro que sí que te ha lanzado una pregunta, que yo ya sé que vas a contestar, pero me veo la obligación de hacerla, que es Fernando Domínguez, nuestro compañero de Omni Spain, que te pregunta, Nacho, si en Egipto ha aparecido alguna vez alguna momia extraterrestre. Como me imagino que sé por dónde va, no ha aparecido ninguna momia extraterrestre. Sí que es cierto que hace relativamente poco se apareció, sobre todo en algunos foros de internet, la noticia de la aparición de una momia, de un nebe, de una entidad biológica extraterrestre en un yacimiento cerca de Dashur, etcétera, sí, sí. Y las fotografías que aparecían de esa momia era uno de los fetos de Tutankamón, que apareció en el año 1900, bueno, en la década de 1920, ¿no? Cuando se exploró la tumba. Y desde luego que es la momia de un feto que nada tiene que ver con ningún hallazgo realizado en una tumba en Dashur, ni por supuesto con ninguna momia extraterrestre. O sea, que por ahora le podemos decir que no ha aparecido nada de fuera, ¿no? En efecto, nada de fuera. Perfecto. Por ahora. Pues vamos a hacerte la última pregunta. Si el mundo no se acaba y por suerte o desgracia todo sigue igual, que es lo que estamos diciendo que creemos que va a ser, ¿qué podemos esperar de Nacho Ares en el futuro? Bueno, ni que fuera yo el líder espiritual. No, hombre, de tu la humanidad. Del trabajo, de tu trabajo, de ser historia, ya, cuarto milenio, milenio 3, etcétera. Porque pues, me han chivado que estás trabajando ahora. En enero saqué La tumba perdida, va a ser ahora un año, una novela que ha tenido mucho éxito. Ahora en febrero sale la edición de bolsillo y estoy trabajando en una nueva novela que saldrá para este año que viene, no para el siguiente, también ambientada en el Antiguo Egipto. Y bueno, es un poco en lo que estoy ahora, ¿no? Seguiré también con ser historia. Sí, porque ha habido también un OAX. Un montón de cosas, ¿no? Nacho, ha habido un OAX tremendo sobre que ser historia se terminaba. A ver, eso. Y eso lo he visto hoy mismo en Twitter, ¿eh? Incluso. Sí. Es cierto, sí. Mira, eso es una broma que a mí se me ocurrió en el saludo final del programa anterior. Sí. Me despedía diciendo que bueno, que habían sido unos años maravillosos y tal y cual, pero lógicamente hacía referencia al final de los tiempos predicho por los mayas, ¿no? Y señalaba también que en caso de que el mundo siguiera, aquí íbamos a estar, y yo creo que ahí vamos a estar, y el sábado por la noche vamos a poder escuchar todo Ser Historia. O sea que, pase lo que pase, tenemos Ser Historia y tenemos Nacho Ares para rato, ¿no? Pues así, espero, confío y deseo. Nacho, felicidades por el increíble éxito que ha tenido la exposición de Cuarto Milenio. Espectacular. Pues muchísimas gracias. La verdad es que la exposición ha sido increíble, ¿no? Ya me lo imagino. Con unas 20.000 personas en 3 días, que me parece una barbaridad. Joder. Yo tuve la posibilidad de estar los 3 días un ratito por la tarde, y bueno, se agradece el trato tan tan amable, tan cariñoso, tan dulce de la gente. De luego que sí, ¿eh? Pues queriendo saludarte, felicitándote por tu trabajo. La verdad es que un montón de cosas muy y detalles muy gratificantes, ¿no? Que yo creo que la exposición ha servido un poco de excusa para crear un puente que nos una con los espectadores, ¿no? Cuarto Milenio es un programa que está teniendo muchísimo éxito. El domingo pasado, que tuvimos el especial, ¿no?, de los mayas, pues tuvo casi 1,5 millones de espectadores, que es una verdadera barbaridad. Y desde luego, pues que toda esa gente, todas esas riadas de gente, pues bueno, pues de alguna forma quieren tener en ocasiones un contacto directo con nosotros, ¿no? Me decía una mujer, una madre, me pedía disculpas porque no hacía más que pedirme fotos y autógrafos y tal. Me decía, jo, es que, claro, estaréis un poco aburridos de nosotros. Claro, os vemos todos los domingos en la pantalla de televisión en el salón de nuestra casa y nos creemos que sois uno más de la familia, ¿no? Y claro, y estaréis pensando ahora que somos unos pesados y tal. Yo le decía, no, señora, al contrario, se agradece muchísimo esos gestos de cariño que tienen con nosotros. Ya, de luego que sí, me lo imagino. Pues muchísimas gracias, Nacho. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en este especial de la noche del fin del mundo. Sabes que te molestaremos más veces, porque además ya te dije que queremos que apadrines la nueva temporada de Los Misterios Nos Miran, que aún no sé cuándo será, pero queremos que seas el padrino de ella y te volveremos a dar la tabarra. Pues nada, de tabarra nada en absoluto. Y sabes que estoy encantado de hablar siempre que pueda con vosotros, y aquí me tenéis para vuestra disposición. Muchísimas gracias. A ti, Nacho, un placer. Un abrazo. 21 de diciembre de 2012. El mundo se acaba. El final del calendario maya ha llegado. Estás escuchando La Noche del Fin del Mundo con el equipo de Phobos Media. Cuenta larga de 5.200 años llega a su fin. El esperado rayo Kunapku, centro y padre de la galaxia, avanzará hacia la Tierra. El sistema solar se aproxima al ecuador de la Vía Láctea. El encuentro inevitable con partículas cósmicas y pronunciaciones magnéticas apantallarán al más sabio profeta. Y esto sumirá la Tierra en 72 horas de caos y oscuridad absoluta. Ningún aparato eléctrico funcionará. Todo quedará completamente oscuro. Teo Rodríguez es guionista del programa Cuarto Milenio y colaborador de Milenio 3. Entre sus trabajos se encuentran los guiones de más de 40 dramatizaciones de ambos programas, entre ellas conocidas como Defecto de Autobús y La Vela. También ha escrito más de 20 historias para la sección Diarios del Miedo. Hoy hemos querido hablar con él, porque como ya habéis podido escuchar en la voz de Jordi Arminsen, a partir de este día, supuestamente se esperan 3 días de oscuridad total. Según algunas de las teorías que circulan por la red, y creemos que la mejor manera de poder sobrellevar ese paso entre las tinieblas es leyendo el último trabajo de Teo Rodríguez, Oscuro. Una novela que nos adentra en el misterio más profundo del ser humano. Bueno, buenas tardes, Teo. Muchas gracias por estar aquí en la noche del fin del mundo, de Los Misterios Nos Miran, Solo Wrestling, etcétera. Un placer para nosotros. Igualmente, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí esperando que llegue el apocalipsis, ¿no? ¿Qué opina Teo Rodríguez de esta fecha tan marcada, la noche del 20 al 21 de diciembre, fin del mundo maya, etcétera? Bueno, pues que yo creo que es uno de los mejores negocios a los que he asistido pues en los últimos 20 años, casi te diría, desde que estas cosas más o menos me interesan o digamos que me preocupan. Yo creo que es algo que, bueno, que se ha vendido de una manera desde el principio y que cada vez ha ido cogiendo un color más oscuro, ¿no? Porque, bueno, si ves, escuchas y ves noticias de cosas que están sucediendo en un montón de partes del mundo, todas asociadas a un apocalipsis, a un fin del mundo, a todo, que va a ser terrible, ¿no? Y la verdad es que bueno, que no pasará nada, porque realmente eso no es lo que dicen los pobres mayas, que sin quererlo ni beberlo los han puesto la etiqueta de bueno, anunciadores de algo que no va a pasar. Hola, buenas tardes, Teo, soy Sam. Hola, Sam, ¿qué hola. Tal? Muy bien, aquí. Oye, sobre este tema de pobres mayas, ¿tú no crees que a lo mejor el problema, todo radica en que a lo mejor se quedaron sin piedra para seguir escribiendo? O a lo mejor han escrito más y no lo hemos encontrado, o todo lo que escribieron en su momento cuando llegamos nosotros, entre comillas, y nos cargamos la mitad, ¿no? Casi todo lo que habían escrito. Hay documentos por ahí escritos de los que se habla y se tiene conocimiento que han existido, que bueno, porque por obra y gracia de Dios, pues bueno, quien llegó allí con su religión, pues se ocupó de hacerlos desaparecer porque era herejía, ¿no? Y sí, herejía es lo que hicieron ellos, ¿no? Porque es un tesoro que ahora nos podría aportar muchísimos conocimientos que seguramente nos habrían sacado de dudas, ¿no? De todo esto que está sucediendo ahora. Muy elocuente lo que has dicho al principio de que es el gran negocio de casi del siglo. ¿Tú crees que hay gente que se va realmente a decepcionar cuando amanezca, ¿no?, esa mañana y vean que el periódico sigue en el kiosco, ¿no?, que el pan está caliente, todo esto? Tanto como decepcionarse no creo, porque decepcionarse porque el mundo no se ha acabado no creo. Lo que sí sé es que va a haber muchísima gente que se habrá frotado bien las manos con todo el beneficio que ha sacado a esto. Y bueno, pues es como todo, esto en 15 días ya estará olvidado y ya estarán buscando otro nuevo final del mundo, ¿no? Pues llegarán los papas, llegará el papa negro, llegará otra profecía de donde sea y sacarán que, bueno, que será dentro no de mucho tiempo, ¿no? Porque hay que llenar el bolsillo antes de pasar a otra vida, pero que esto es ha pasado siempre, ¿no? Siempre cuando llegan fechas así señaladas, pues bueno, pues se busca un motivo que ahora desgraciadamente muchos lo utilizan para ganar dinero, aunque no sea lo más grave de todo, ¿no? Porque al fin y al cabo tú eres el que decides comprar el libro o comprar el programa de televisión o lo que sea, ¿no? Pero sin darse cuenta están haciendo daño a mucha gente que es débil en un sentido, ¿no? Entonces, que realmente juegan con la sensibilidad de las personas, ¿no? Porque está muy bien que tú puedas escribir un libro diciendo que el mundo se va a acabar, pero probablemente haya gente que se lo crea. Entonces cometa locuras como estamos asistiendo estos días y las lleven a cabo, ¿no? Sí, desde luego que sí, porque como antes le decía Nacho Ares, en este preciso momento, cuando está saliendo por antena esta entrevista, hay personas que están escondidas en búnkeres o asomadas en terrazas, incluso hay un grupo en Montserrat que estará esperando la venida de seres extraterrestres o de que sabe Dios lo que sea, por esto mismo que tú dices, porque precisamente hay gente que ha tergiversado por completo lo que son los códices mayas, ¿no? Sí, claro, completamente, como tú dices, habrá gente en Montserrat, hay un pueblo en Francia que se dice que es el único pueblo, todos los que estén allí en esa montaña serán los únicos que se salven. Pues imagínate la que se puede montar allí, que ha tenido que acordonar el ejército. Sí, de hecho el alcalde sí ha tenido que llamar al ejército para que no vaya, claro, la gente. Tú imagínate, y eso pasa en muchos lugares del mundo, luego por no hablar de la gente que vende búnkers, que vende esferas flotantes para ponerlas en las cumbres de las montañas y resistir a los maremotos, o sea, sí, el japonés, un despropósito, ¿no? Luego ya por no hablar de las ventas de armas, que desgraciadamente estos últimos días con esto que ha sucedido en Connecticut, te enteras que es que la familia había hecho acopio de un montón de armas precisamente para defenderse en una posible rebelión, ¿no? Una posible una revuelta. Son, o sea, previsionistas, sí, que se llaman. Sí, sí. Es una especie, es una de religión, sí, sí. Pues mira la gracia por donde ha salido, que desde ha cogido luego el descerebrado del hijo y ha liado la que ha liado, ¿no? Entonces, son pequeños detalles, okay, que si los vas juntando, ese es el verdadero apocalipsis. Sí. Si realmente queremos un apocalipsis, lo tenemos ahí. Si a lo mejor no ocurre mañana, ¿no? Pero desde luego que estamos poniendo mucho, mucho de nuestra parte para que un día todo se vaya literalmente a la mierda, dicho así pronto, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, algunos se preguntarán que por qué estamos hablando con Teo Rodríguez, que, entre comillas, poco o nada tiene que ver con el mundo maya. Y, bueno, nosotros lo hemos relacionado porque, según una de las tantísimas profecías que existen, dicen que a partir de las 7 de la tarde de hoy día 21, el mundo entrará en una especie de zona que dejará a 3 días el mundo totalmente oscuro. Y así es el nombre de tu novela, y como no tendremos nada que hacer porque no tendremos ningún tipo de electricidad, ni tendremos nada, estará todo sin luz, que mejor que aprovechar y leer un libro como el de Teo Rodríguez, que es oscuro, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es? ¿De qué trata este libro, Teo? Bueno, pues la idea me parece fantástica. Unas velitas y leer el libro, genial. Por supuesto. Mira, te comentaré una pequeña anécdota antes de responder a lo que me preguntas. Yo estábamos planeando con la editorial el tema de la novela y todo esto, te estoy hablando hace un par de años, 2 años y medio, casi, más o menos, ¿no? Hablando con la directora de la editorial y con el editor me dijeron, puedes escribir sobre lo que quieras, pero por favor, no sobre el fin del mundo maya. Y te estoy hablando de hace 2 años y medio, ¿no? O sea, para que te imagines la cantidad de saturación, ¿no?, que había en el momento, o todo lo que se veía venir. Entonces yo desde ese día dije, mira, para hacer que el mundo no se acabe en 2012, directamente voy a empezar la novela en 2015. Y bueno, pues para saltarme, pasar por alto este 2012, pues la comienzo ahí. Y bueno, es una novela que, si lo quieres ver por el lado catastrofista, sí es cierto que tiene una catástrofe que puede ser el comienzo, ¿no?, de algo más global, ¿no?, que yo centro en un pequeño pueblo de unas montañas de Dakota del Sur, y que es algo que eso sí que sí es real, ¿no?, y que desgraciadamente asistimos pues a terremotos, a tsunamis, a toda esta serie de catástrofes naturales que han pasado toda la vida y que seguirán pasando, y que de las que sí realmente tenemos conciencia y tenemos datos de que sí han originado apocalipsis, entre comillas, ¿no?, pues glaciaciones y, bueno, y cambios de era. Entonces, bueno, pues yo lo centro todo en un pequeño pueblo en el que yo doy la posibilidad de elegir esta opción natural, esta opción que sí que es probable, pero también el lector puede ver su vertiente más extraña o paranormal. Y la trama de Oscuro se centra en este pequeño pueblo donde, al parecer, un niño es como catatónico, ¿no?, por decirlo así, o es una especie de autista que de golpe dice unas palabras, ¿no? Sí, son dos hermanos, bueno, pues de pequeño, por un suceso que luego tiene mucha importancia en la, bueno, es en torno a lo que gira toda la historia, un suceso que viven los dos, y por desgracia para uno de ellos, para el pequeño, pues le dejan un estado catatónico que le lleva a ser ingresado durante 14 años en un sanatorio. Y a los 14 años, pues digamos que vuelve en sí a su manera y alerta de la presencia o la llegada de algo, ¿no? Ellos ya vienen, dice, pues bueno, pues en principio son nada más que las palabras de un loco, entre comillas, ¿no? Pero luego resulta que no está tan loco. Y algo sucede en el pueblo a raíz de su despertar. Y bueno, que va encadenando una serie de sucesos que desembocan en este caos total que tiene lugar en el pueblo, vamos, en la zona, porque luego también afecta a otros pueblos de alrededor. Bueno, el que no conozca a Teo Rodríguez, pues qué decir, ¿no? Básicamente mi conocimiento sobre Teo, la primera vez que supe de él, era con los relatos de Teo Rodríguez, ¿no? Que son, digamos, los que, digamos, te pusieron en el mapa, ¿no? Así un poco a nivel del oyente, del espectador. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es tengo la misma sensación cuando he estado leyendo el libro. Es una novela muy gráfica, muy descriptiva. incluso muy cruda, ¿no? En ciertos momentos, hasta el punto, Teo, te lo digo en serio, de tengo que cerrar este libro, esto es Necronomicon puro y duro, y ponerlo bajo 7 candados. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible ser resumir tan bien y tan concretamente el miedo, ¿no? Por decirlo así. Pues es sencillo, simplemente tienes que ponerte en lo peor. Yo lo hago bajo mi punto de vista, ¿no? Yo tengo mis miedos como los tiene todo el mundo. Intento meterme o sacar el máximo de ello, ¿no? Pues ponerme en la máxima situación y, como tú dices, ser lo más visual posible, porque no pretendo dárselo masticado todo al lector, porque yo confío mucho y valoro muchísimo la opción del lector como imaginador, ¿no? De lo que sucede en la historia. No entro, sí, son descripciones que en ocasiones son un poco crudas, como dices, pero realmente son así. No quiero destriparlo todo para que, como te digo, el lector pues se cree su propia imagen, ¿no? Y se cree sus propios miedos, que en el fondo es lo que realmente a ti o a cualquiera pues le hace cerrar el libro o querer pasar de página, aunque luego al final, por suerte, continuáis leyendo y llegáis al final. Y Teo, ¿por qué es tan adictivo el terror? Porque por eso mismo cierras el libro, pero te quedas mirando el libro. ¿Sabes esa sensación? Por eso mismo, es una sensación como... el miedo es... Yo lo he visto siempre como... El miedo es lo que nos mantiene alerta siempre de cualquier peligro. El miedo es lo que nos hace mantenernos, si quieres decirlo de una manera grande, el miedo es lo que nos mantiene vivos. Entonces, este sentimiento primario de cualquier ser, me centro en el ser humano, es estar vivo, permanecer vivo, no morir, si lo queremos ver así. Entonces, si tienes miedos, estás alerta, y si estás alerta, tienes sensaciones, te sientes más vivo que nunca, ¿no? Es una especie como de círculo, ¿no? Que al final se cierra en una sensación, pues que, queramos o no, aunque en un principio podamos rechazar, hay gente que dice, no, es el miedo, es que tengo mucho miedo, no puedo, al final caes, porque tiene algo que quizás otras cosas no te hagan sentir. Aparte, me gusta porque juegas con dos sentimientos muy primarios. Juegas con el miedo, pero juegas con el amor, que sin, bueno, a cualquiera que se lo expliques dices, bueno, no hay nada, es noche y día, ¿no? Es sol y luna. ¿Cómo es posible que pueda coexistir en una misma novela el amor y el terror? Porque son contrastes, son necesarios. Tú imagina a la persona que más quieres en el mundo, que te dicen que cabe la posibilidad de que la pierdas. Eso es un miedo real, es un miedo diferente, ¿no? A un fantasma o a un ruido en mitad de la noche, pero es un miedo a perder algo que tú quieres. Entonces, por ese amor, en este caso, tú eres capaz de hacer cualquier cosa y eres capaz de sobreponerte a cualquier miedo. Y es lo que sucede en esta novela. En esta novela, si a mí me dicen, ¿de qué va esta novela? Pues te digo, mira, la novela es una historia de amor fraternal entre dos hermanos y un amigo. Y también hay amor entre una pareja. Y luego ya está el terror. Sí, es una novela de terror, pero es que sin todos estos elementos no se sostendría la historia, no tendría... Es elemental tener estos contrastes, ¿no? Como tú dices, ¿cómo se puede ir del miedo al amor? Pues precisamente por eso, es lo que te mantiene en un equilibrio, ¿no? Si fuera todo terror, al final la curva iría hacia abajo y caeríamos en lo mismo. Pero tienes estas opciones, ¿no? El amor, la amistad, la bondad con el mal, lo oscuro con la luz. Son todo contrastes que son necesarios para mantener una historia. Y otra cosa, bueno, yo ya voy lanzado, ¿eh? Ya te veo, o sea, a ti cuando te dan rueda... Sí, la verdad es que es un estado de ánimo lo que puede decidir escribir sobre terror, escribir sobre amor o... Simplemente, si tienes un mal día, es el típico día que hasta tu mejor amigo te pide dinero, ¿no? Que yo creo que es el peor día de la historia, incluso peor que lo de la profecía maya. ¿Puedes escribir sobre terror o si tienes que hacer lo contrario, ¿no? Tener que hacer una historia un poco más dulce, un poco más así azucarada, también te sale. Claro que son todos de ánimo. Te podría decir, no te lo voy a decir, pero te podría decir capítulos en los que recuerdo perfectamente el día, la hora y el momento en el que los escribí, precisamente por eso, porque te encuentras de una manera o te encuentras de otra. ahora hace un rato estaba escribiendo y no me encontraba hoy como me encontraba ayer, por ejemplo, que ayer pues ni siquiera me apetecía sentarme, pues por así hoy lo coges de otra manera y es como si un resorte saltara dentro de tu cabeza y te dijera, venga, este es el momento para escribir esto. Y son todos estados de ánimo, es además que es que a veces es necesario, ¿no? Si quieres expresar sentimientos a través de una historia, debes sentir esos, debes ser parte de esos sentimientos. Entonces, no hay mejor manera que sentirte de esa manera. Luego los trasladas o los modificas o los adaptas a la historia. Está claro que yo no estoy en una ciudad donde de repente empiezan a temblar, no, pero sí he vivido historias parecidas a los personajes y me he encontrado en muchos momentos como ellos, ¿no? Y eso pues te ayuda. Y es que además es la mejor manera de contactar, de captar al lector, porque ese lector seguro que quiere a personas, seguro que siente la amistad por un amigo, por una amiga. Entonces, es una manera de enganchar, ¿no? De captar. Yo he de reconocer que no he tenido la oportunidad todavía de leer el libro y tener perdón, y tener esos sentimientos, ¿no? De los que, por ejemplo, habla Sam. Pero sí es verdad que buscando un poco de información en internet e indagando en diversos foros y diversos lugares, casi todo lo que he encontrado son críticas muy buenas hacia él. Incluso, y no es broma, han comparado tu tipo de escritura con el maestro Stephen King. ¿Cómo sienta para un escritor que te digan tantas alabanzas en un trabajo tan bien hilado como parece que es oscuro? Pues sientan bien, no pueden sentar de otra manera. Si te dijera lo contrario, te mentiría. Comparaciones, quien se las quiera creer que se las crea. Evidentemente estamos hablando de Stephen King. Estamos hablando no solamente un referente para mí, es que es alguien que es inigualable, pues como lo fue en su momento, pues como lo han sido otros muchos escritores que pasaron a la historia como eso, como genios inigualables. Y entonces, pues bueno, Stephen King, pues normal, si hay cosas que recuerdan, pues porque me gusta la manera de contar sus historias y me gusta la manera simple, entre comillas, de transmitir, ¿no? Pues es normal, yo creo que como todo el mundo, un niño que empieza a jugar al fútbol, pues seguro que quiere ser como Messi o como Cristiano, pues bueno, pues claro, todos somos así, somos personas, aprendemos constantemente y buscamos referentes y además nunca dejamos de aprender, y qué mejor que aprender de los mejores. Entonces, bueno, ante eso, que luego te comparan o dicen que, pues mira, pues genial, ¿no? Peor sería que no te lo dijeran o que te dijeran que lo que escribes no está a la altura de lo que esperan, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado me lo tomo bien y con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha humildad, pero eso te lo puedo garantizar. Estoy aquí sentado en mi mesa con mi pijama y mis zapatillas, o sea que una persona más como no estás en una cripta ni nada, con un candil ni nada, ¿no? Nada, nada, nada, aquí estoy rodeado de post-it y con una chocolatina por la mitad, o sea que nada, persona normal. Yo creo que no hay nada que defina mejor a Tor Rodríguez que el post-it, ¿no? Porque casi todas las fotos y las situaciones en donde te he visto, hay post-its. ¿Cómo es posible? Sí, también te digo que hay muchos que están vacíos, porque soy mucho de colocarme y de ponerme, pero luego utilizo poco, sobre todo al principio, ¿no? Sí, utilizo y tal, pero una vez ya metido en faena ya no hay vuelta atrás, ya está todo tan definido dentro que lo único que hace es pasarlo al ordenador. Oye, pero sí, soy mucho de notitas y de cuadernitos y demás, me gusta. Me gusta también, cuando me has comentado antes, los niños quieren ser Cristiano Ronaldo, quieren ser Messi, quieren ser Ricky Rubio. ¿Por qué Teo Rodríguez le enganchó el terror? ¿Qué fue el momento o en qué punto tú visionaste, pues, relatar historias que, por decirlo así, a ninguna madre le gustaría escuchar cuando su niño es pequeñito, ¿no? Yo es que tenía un problema, es que pasaba muchas horas solo en la estación, entonces pues tenía mucho tiempo para pensar y era demasiado trasto y me gustaba correr aventuras con mis amigos en lugares donde un crío de 11 o de 9 años no debe meterse nunca, y yo siempre estaba ahí el primero. Entonces, pues bueno, luego ya empezaron las películas de terror y bueno, pues la sensación esa de escaparte y verlas casi escondidas para que tus padres no te pillaran o cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues luego ya lo que, fíjate que no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que me llevó al género de terror fue el videothriller de Michael Jackson. Entonces, fue como verlo y decir, madre mía, o sea, esto mola, ¿no? Entonces, pues ya a partir de ahí, todo lo que estuviera relacionado con el terror, pues siempre me ha llamado la atención. Qué grande, ¿no? Michael Jackson como referente y no musical, precisamente, ¿no? Yo creo que podría ser, no solamente, bueno, aparte yo sé que también te gusta Michael, ¿no? Pero el hecho de esa transformación y lo que llegó a impactar ese videoclip en la juventud, no solamente estadounidense, sino también del mundo. Claro, no, pero es que hablamos antes de Stephen King, pero hablamos de personas que marcan a muchísima gente y no solo en lo musical. O sea, estamos hablando del caso de Michael, musical, en baile, en vestirse, en todo, en muchísimas, no hace falta en la insistencia, en el trabajo, en muchísimas cosas, ¿no? No es lo único, al final no solamente se valora el producto, ¿no? Es la manera de conseguirlo. Pues seguro que Stephen King sí se lee, pero también es admirable que todas las mañanas tenga 4 horas para leer, que se ponga 4 horas a escribir, que por la tarde se meta un paseo de 2 horas y que luego hable con su mujer acerca de lo que ha pensado durante todo el día. Pues eso también es admirable, ¿no? No solamente el resultado final, es todo el proceso que lleva alrededor, no todo el trabajo, porque detrás de un libro, detrás de un disco, hay muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas horas, y hay un método, ¿no?, que seguir, y ese método es lo difícil de conseguir, ¿no?, porque al final es el camino que te conduce a un producto, y el producto este, pues, es 100% el método que lleves. Y bueno, luego, sí, tienes que tener ahí otros elementos, suerte, talento, si lo quieres llamar así o lo que sea, ¿no?, pero está claro que es el cómo se llega a lo más importante. Bueno, has mencionado a Stephen King, el maestro. También tuvo una época de sequía. Se metió en un desierto, hubo una temporada que él mismo lo decía, que se había cansado de escribir. Uh-huh. Volvió por eso, pero también bastante grande esa losa que empezaba a pesar sobre... Se ha quedado sin ideas el maestro. Claro, ¿tú te ves con situación algún día de que te puedes... No de que pase, obviamente, porque no tiene por qué pasar, pero ¿tienes miedo de que algún día te quedes un poco en blanco? Pero eso se piensa siempre. Eso se piensa, y además es que es bueno tenerlo siempre presente. O sea, por eso hay que aprovechar cualquier momento bueno que tengas para poder hacerlo. Tampoco obsesionarte. Lo peor que puedes hacer es obsesionarte con... Yo sé, ahora mismo todos los días, o cualquier persona dijera, voy a hacer esto hoy porque tengo que hacerlo. No, seguramente fracasas, a mí me ha pasado. Yo hubo una época escribiendo Oscuro que me obsesioné con tener que llegar a 1000 palabras diarias y no es el camino, ¿no? Porque ¿sabes lo que pasaba? Que no llegaba a 200 y al día siguiente borraba 150 las que había escrito el día anterior. Entonces, no, lo mejor es dejarte y ver si no puedes, para. Si es en su momento Stephen King se vio bloqueado por lo que fuera, pues mira, paró y luego, por suerte para todos, pues regresó y todavía está ahí. O sea que eso son cosas con las que siempre... Lo que no puedes hacer es forzar las cosas, porque entonces si la fuerzas y la sacas ya se convierte en una máquina de churros, y una máquina de churros salen todos iguales y al final empalagan mucho. Es mejor entonces dejarlo de lado y, bueno, pues esperar a que llegue el momento. Teo, en muchos de tus relatos hay un personaje común, ¿no?, que es el niño. Incluso algunos de estos relatos sonoros han llegado a ser plasmados en papel. ¿Qué tiene de terrorífico un niño? ¿Por qué el niño da tanto miedo? Porque no se puede explicar. No se puede explicar. Tú ponte en... Te pongo una situación. Tú imagínate que estás en tu casa. Es un ejemplo que pongo siempre y es muy gráfico. Tú estás en tu casa solo por la noche a las 3 de la mañana y un ruido te despierta. Bueno, pues probablemente pienses, bueno, es un ruido que estaba medio dormido. Pero cuando está despierto vuelve a sonar otra vez el ruido. Y ya piensas, dices, hostias, que sí que lo escucha de verdad. Y ya te pones un poquito alerta. Escuchas algo en otra habitación. Dices, hay alguien. Se ha tenido que meter a alguien. Piensas que ha sido un ladrón, que alguien se ha colado en tu casa, que lo primero que haces es agarrar lo primero que tengas contundente para poder defenderte en el caso, llegado el caso. Pero si vas a la habitación de al lado, abres la puerta, esperas encontrarte un tío de 1,80 m que está robando o está haciendo cualquier otra cosa, pero te encuentras a un crío de 3 años, dices, ¿qué demonios hace aquí un niño de 3 años? Aquí en esta habitación. ¿O qué demonios hace un niño agarrándome una mano o el dedo del pie que sobresale por debajo del edredón? no se puede explicar, eso es lo inexplicable, ¿no? Entonces, además, también te añade una ternura, te añade una sensibilidad diferente, un punto de vista diferente, ¿no? Cuando se dice, los niños son los que se ha acojonado como un niño, no, es que ahí nos equivocamos, los niños no son tan cobardes como, tan miedosos como nosotros pensamos. Los niños, hay una etapa en la que no tienen miedo, y precisamente ese miedo que les falta es lo que hace ver a los papás corriendo detrás de ellos, a que no se suban al columpio, a que no se metan aquí, a que mi padre me dijera no vayáis ahí. No, pues lo haces. Entonces, pues esa valentía, ¿no?, que tienen los críos, lo que siempre me llama la atención, y sobre todo lo inexplicable, ¿no?, porque su sensibilidad es completamente diferente a la nuestra. Diferente. Bueno, de hecho, tienes otro trabajo publicado con un título que es Niños, ¿no?, si no me equivoco, que es como una especie de relatos y de cuentos relacionados con esto que comentas, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Todos son 6 relatos cortos en los que, de una manera u otra, los niños son protagonistas. Una vez es para bien, otras para mal, pero bueno, ahí están. Yo creo que es un elemento esencial. De hecho, mira, estoy con el capítulo 1 el capítulo 1, y el protagonista es un crío, y es algo que me manejo bien con ello, me gusta y me siento cómodo, y mientras que funcione van a estar ahí, o mientras que yo me lo crea en la historia van a estar ahí. Claro, que eso es lo importante, que el autor crea lo que está escribiendo, ¿no? Si no, entonces no hay ningún texto que valga, ¿no? ¿Cómo? Perdona, no te he oído bien. Sí, es que he puesto el micrófono bajo. Que digo que eso, lo realmente importante es que el autor del libro o del texto crea en lo que está escribiendo, ¿no? Porque claro, si no, claro, pero tienes que creer, claro. Por supuesto. De hecho, hay muchas cosas que a lo mejor se podían dejar, que podrían pasar por alto, ¿no? Porque dice, bueno, si es también la cabeza del escritor, lo hace así, y bueno, pues como... No, te lo tienes que creer completamente, porque esa duda tuya puede que se genera, también se puede transmitir al lector, y entonces ahí sí que ya estás perdido. Si tú dudas o no estás convencido de lo que haces, es mal asunto. Yo a mi editor le dije, mira, Pepe, no te voy a dar nada de lo que no esté completamente satisfecho, porque primero sería engañaros a vosotros y también sería engañarme a mí mismo, ¿no? Porque sería vender humo, y no me quedo. Prefiero, como he hecho, tirar 30 hojas y muchos días de trabajo, dejarlos apartados, nunca tirarlo, ¿no? Porque siempre se deja apartado, como hacías tú con los post-it, y esto tengo por ahí un montón, que seguro que a lo mejor dentro de un año y medio o dos me lo encuentro y digo, anda, pues mira, pues esto sí me puede valer ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco es cuestión de engañar a nadie. Qué bueno que podríamos esperar, ¿no? Si hay una siguiente exposición de Cuarto Milenio, ¿por qué no el apartado de los post-its, ¿no?, de Teo Rodríguez? Hay unos cuantos, no te creas tú, con los diarios del miedo y cuadernos con dibujos de escenas y demás muy muy curiosos que, bueno, que guardo con muchísimo cariño, por supuesto. Uh-huh. Muchísimo cariño de Cuarto Milenio, ¿no? Que fue increíble formar parte de aquello, o sea que... Sí, desde aquí, antes se lo hemos comentado a Nacho Ares también, queremos felicitaros a todo el equipo de Cuarto Milenio que habéis participado en la exposición que se ha llevado a cabo este fin de semana pasado, que ha sido simplemente espectacular, fuera de lo común, fuera de lo normal, y un poco un empuje, aunque como sabemos siempre hay personas a favor y detractores del programa, como es lógico y en todos lados, pero un empuje al mundo del misterio, demostrando que la gente está ahí, que la gente le interesan estos temas y que de algún modo lo habéis llevado a la gente, ¿no? Y... perdón, que te he cortado. Yo creo que ha sido una confirmación, ¿no? Es quitarle la etiqueta de culto, que a veces más daño hace que no beneficia, ¿no? Decir que algo es de culto, más que nada, parece que un poco discrimina, ¿sabes? Totalmente. Demuestra que el interés está ahí, que la gente responde. Yo tuve la grandísima suerte de estar 2 años y medio con toda esta gente y de compartir muchas horas de trabajo con Iker, tanto en Milenio como en Cuarto Milenio, y es esa ilusión, sobre todo, ¿no?, que tiene toda la gente en lo que hace, creer, antes que decíamos creer en lo que se hace, yo creo que bueno, que dan una auténtica lección de querer hacer y hacerlo bien y confiar en el trabajo. Y bueno, pues no tienen más que... Yo veo casi a diario a Nacho Ares con Iker, intercambio bastantes mails, y cuando le veo, pues lo mismo, ¿no? Esa misma ilusión que tenían al principio la mantienen ahora, y yo creo que es la clave del éxito, ¿no? Entonces el otro día, claro, vas a la exposición y ves una cola que no había visto yo jamás en mi vida. Jamás. Y además, o sea, para una exposición, un museo, llamémosle como queramos, pero para una exposición así, en el Museo del Prado y sitios que son muy, muy marcados, nunca. No, yo como le decía y que digo, mira, cuando yo me enteré de la exposición le escribí, bueno, y que joder, me alegro un montón, ya por fin lo has conseguido, porque esto era algo que Iker había comentado desde las primeras temporadas de Cuarto Milenio, ¿no? Cuando se preparaban cosas para Plató, decía, joder, molaría esto hacer una exposición un día al museo. De hecho, allí, en hace dos temporadas, en uno de los platós, en la parte de arriba, se iba almacenando todo lo que tenía, ¿no? Entonces, pues decía, bueno, pues este es la parte del museo, ¿no?, de Cuarto Milenio. Y yo se lo decía el otro día, le decía, joder, menos mal, enhorabuena que ya lo has conseguido. Y él me decía, bueno, es pequeñita, es una exposición pequeña y tal, pero se han visto completamente desbordados porque nadie esperaba lo que se va a encontrar allí. O sea, se ha hablado de un horario de 11 a 3 de la tarde, sí, y de 4 a 8, pero se ha abierto todos los días dos o tres horas antes y se ha cerrado dos horas o tres tarde también, y no se ha parado a mediodía. Es más, el último día se tuvo que cerrar la cola, se tuvo que decir que la gente ya no se pusiera a las 4:30 de la tarde, porque, ya te digo, era impresionante estar allí, bueno, y ver la gente, además gente que se comporta y gente que sabe estar y que además se preocupa, porque te metías dentro de la exposición, la gente en silencio, respetando la cola, haciendo sus fotos, comentando, o sea, la verdad es que me impactó demasiado. Y bueno, pues si hay una segunda oportunidad, desde aquí, pues bueno, que es, si se puede, que no falten, ¿no? Porque la verdad es que merece la pena, pues se ve mucho trabajo y sobre todo muchísima ilusión. Sí, desde luego que sí, además se notaba en el ambiente. ¿Qué conclusiones saca alguien, bueno, vosotros que estáis bastante metidos en el mundo del misterio, cuando se organiza un evento así y se ve sobredimensionado de esta manera? ¿Sobredimensionado en qué sentido? ¿En el que te ves desbordado porque la gente...? No, en el de que haya la respuesta tan abismal de la gente. O sea, que veas que ya no solo la gente que pudo asistir allí, uh-huh, con la cantidad de horas, pues, de espera que hicieron... Se transmite en más ganas, en ganas, claro, de hacer más cosas. Y me refiero también, perdona, que te corte, Teo, sino también, aparte de las ganas que supongo que inyecta en la gente que estáis implicados en ello... el demostrar de que el mundo del misterio interesa a la gente y que hay un más allá, nunca mejor dicho, ¿no?, de lo que sea solo la televisión, los programas de radio, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Claro, pero no nos engañemos, eso ya se sabe. Eso la gente que ya participa de ello y la gente que lo realiza, eso ya lo sabe. Eso ya lo sabe. Es como se dice del género de terror, que es un género minoritario y género... No es cierto. Que quizás sea menos ruidoso, vale, sí, pero hay muchísima gente, ya te digo, es que teníais que haber visto las fotos de las colas, es que era impresionante. Yo no he visto nunca colas así para nada. Y hay mucha gente, hay muchos gente que manda muchos mensajes, yo recibo muchísimos mensajes, de verdad, no se puede explicar. La verdad es que es emocionante, yo me pongo en el pellejo de Iker y todo el equipo, y la verdad es que, bueno, pues me imagino cómo tuvieron que sentirse, sí. Y luego encima hacen un especial por la noche, fin del mundo, y baten casi el récord de audiencia suyo, ¿no? Entonces, pues claro. Sí, de luego que sí. Además, una exposición para ver, entre comillas, copias, que no estás viendo ni el original en sí, ¿no? Con lo cual... agudiza más que la gente tenga el interés este por el misterio que yo sigo ahondando, ¿no? O sea, que lo que vas a ver no es el original, pero te interesa tanto verlo y poder decir que lo has tenido delante, pues lo que sea, ¿no? Cualquiera de las figuras que han salido en el programa, que te da igual que sea una copia, que no sea el original. Lo que te interesa es la historia que se esconde detrás, que es lo importante. Eso es, porque lo ves allí, porque tienes tu cartel informativo, porque la gente veías que comentaba, ¿no? Pues esto era así, porque... cada uno lo asocia. A mí me hizo especial ilusión pues ver uno de los muñequitos de Diario del Miedo, el dios del inframundo, Micantecutli, ¿no? Que fue un muñeco que recuerdo yo que cuando planeamos este Diario del Miedo con Iker, me acuerdo perfectamente lo que te decía antes, del día, el momento exacto de cuando vimos la foto juntos. Pues vamos a hacer esto para Plató cuando presentemos el Diario del Miedo, lo quiero tener al lado este. Pues claro, y verlo ahí en la posición puesto, pues bueno, te alegra, ¿no? Y te llena, pues bueno, de ilusión. Teo, volviendo un poco al tema al que nos, digamos, nos había reunido, ¿no? Que es el tema este de escribir y tal. Ya nos has podido adelantar un poco que sí, que estás trabajando en algo. ¿Qué podemos esperar de Teo Rodríguez si, digamos, que no acaba el mundo, ¿no? En lo que viene a ser la madrugada del viernes, el jueves al viernes, por decirlo así. Pues lo que queda, lo que viene es, pues bueno, intentar responder a lo que está siendo oscuro. No exactamente una continuación, pero sí, de alguna manera, continuar un camino que creo que a mí me aporta muchísimo y, por suerte, por lo que recibo a mucha gente, muchos lectores, pues bueno, que te feliciten por tu trabajo y que te digan que se han sentido especiales, ¿no?, a la hora de simplemente al escuchar una historia, en este caso leerla. Pues ese es el camino. Yo quiero seguir contando historias y bueno, llevo un par de meses pensando en la segunda novela y bueno, ya empecé hace un par de días y estoy terminando el primer capítulo, así es que bueno, es solamente empezar y continuar. Solamente llevo 1.342 palabras de las, calculo, 180.000 que tendrá. O sea que queda un poquito y a disfrutarlo. Son muchos tweets, ¿eh? Muchísimo. ¿Te imaginas una novela por tweets? Joder. No, a mí me gustaría dejar muy claro, sobre todo, la sensación, el feedback. ¿Cómo acompañas a la gente que le gusta el trabajo que haces? Y te lo digo desde el punto de vista personal, ya hacía años que te seguía, ya admiraba tu trabajo desde hace mucho tiempo, e incluso en una situación un poco personal, ¿no?, que también que estaba en una época muy mala. Digamos que llegaron los relatos de Teo Rodríguez a mi vida y a partir de ahí, pues casi como bien hemos dicho, has formado un poco parte de la familia, ¿no? Y hay una anécdota que tú y yo la sabemos obviamente porque la hemos vivido, que me gustaría comentarlo para que la gente sepa cómo es Teo Rodríguez de preocupado por sus fans. Sabes, Teo, el día que pudimos quedar en Barcelona no tenías tiempo, no podías, realmente tenías la agenda muy ajustada, que era el día que se fallaba el premio Planeta, y tuviste la decencia de pasar la Avenida Diagonal a pie, que no se corre en 5 minutos, solamente para estrechar mi mano. Y yo por eso ya, ¿qué quieres que te diga? No nos conocíamos apenas, simplemente por vía Twitter, por habernos comentado varias veces, ¿no? Y tal, y una cosa así demuestra, pues, lo grande que eres, ¿no? Pero yo te lo agradezco un montón y todo, ¿no? Pero es lo mínimo. O sea, yo lo veo así. Si hay alguien que se ha tomado la molestia en comprar el libro, se toma la molestia en escribirte, se toma la molestia en pedirte que, si puede ser, que te lo firme. Yo pienso total confianza, pues, para haberte dicho, mira, no puedo, o es que se me hace imposible. Y realmente es que esa tarde dije, pero no puedo fallar a este muchacho porque llevamos ya hablando y no. Por eso la Diagonal, pues en 3 minutos, corriendo para arriba y para abajo, y fue un placer, pues bueno, pues poder estar ahí charlando un poco. Y la sensación que te llevas es como de lo que tú dices, de nos conocemos ya hace mucho tiempo, ¿no? Y realmente no nos habíamos visto nunca. Pues bueno, yo creo que es la manera de hacer las cosas, ¿no? Está claro que ahora lo puedo hacer y lo voy a seguir haciendo porque no cuesta nada. Y además, pues bueno, si es que además la gratificación seguramente que es muchísimo mayor la que me llevo yo de la que se pueda llevar cualquiera, porque tú, bueno, pues te vas contento, tienes una imagen de mí, ¿no?, buena, de que, bueno, pues ha molestado en venir, pero más bien la llevo yo, ¿no?, que ha comprado mi libro y que quiere leerlo y que escucha los relatos y que se ha molestado, ¿no? ¿Quién soy yo para que alguien me llame, para que quede con él a firmarle un libro, ¿no? Pues bueno, pues es algo que realmente hay que hacer. Y lo hago hasta donde buenamente puedo y lo seguiré haciendo. Eso mismo en 2012, con tal y como está el mundo, con tan cruel, tan poco personal, ¿no? Tan como de ¿sabes lo que te quiero decir? Situaciones sí. tan así, tan poco esperadas, ¿no? Pues a lo mejor es lo que dices, que sí, quizá el mundo se merece una segunda oportunidad y seguir girando, ¿no? El día 22, por decirlo así, un poco volviendo al tema principal, ¿no? Y cosas tan sencillas que a lo mejor ni siquiera te las piensas dos veces, pues hacenme ya. Y realmente alegra el día y realmente, pues sí, piensas que el mundo, pues, se merece seguir girando, es la por verdad. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a volver después de este momento emotivo. Sécate las lagrimillas. Sí, Sam. Sí, vamos a dejarle que descanse. Bueno, tú ya has comentado varias veces que has trabajado en el equipo de Cuarto Milenio, Milenio 3, haciendo la sección de Diario del Miedo, y uh-huh. has guionizado también las dramatizaciones, si no me equivoco, tanto en audio como en, sí. en vídeo, ¿no? Por decirlo así. Sí, Milenio 3. Sí. Exactamente. Por cierto, fantásticas. La mayoría de ellas, yo creo que ninguna, vamos, sí, sí. Es que me hace gestos. Con todas estas dramatizaciones, de todas las que has hecho, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál le tienes especial aprecio? Yo tengo una marcada a fuego que es la de Defecto de Autobús. Ese es el Diario de Miedo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y quiénes son los protagonistas ahí? ¿Los protagonistas de Defecto de Autobús? Niños. Sí. Yo, fíjate... En este caso de Diarios del Miedo, te diría, te voy a decir Diarios del Miedo y de la radio. Diarios del Miedo. Sí, perfecto. No tengo ninguna duda, Niño de la Cuna. Que fue el segundo, me parece, que se emitió. Tercero. No tengo ninguna duda. El Niño de la Cuna, porque además tiene una parte personal, ¿no? Entonces, pues bueno. Quise cogerlo, tomarlo prestado y, bueno, pues me gusta. Además, no es casual, es lo que te digo, enganchar a la gente, ¿no? Buscar esa especie como de punto en el que conectes con la gente. Están todos colgados en YouTube, ¿no? Pues este tiene, no sé si ya va por las casi 200.000 visitas, el vídeo este. Y luego está en otra página de otro chaval que lo tiene colgado y tiene más de 1 millón. Entonces, eso es por algo, es por algo. Además que hay muchísima diferencia con el resto de historias, ¿no? Entonces, una historia conecta así con la gente es porque realmente hay algo ahí que hace clic, ¿no? En quien la está viendo. Y es mi preferida por lo que ya te digo, porque tiene una parte ahí personal. Y de la radio, La Despedida, que es un relato que no es de terror, pero trata algo tan terrible como la muerte, ¿no? Y la manera de verla. Y luego ya, pues bueno, pero curiosamente los que más me gustan no son los que explícitamente tratan terror, fantasmas, apariciones y demás, ¿no? Son las que te cuentan un poquito más, son más reales, más cercanas, más posibles, si quieres verlo así. Pues se podría decir La Playa de las Ballenas, por ejemplo, también me gusta muchísimo. ¿Y La Vela? ¿Qué me dices de La Vela? La Vela también muy buena. Esa fue... Eso te iba a decir de coña, ¿no? Pero sí que una vez estaba en casa y, bueno, pues me dio una época por ponerme velitas en la habitación del ordenador, ¿no? Al lado. Y fue rápido, dije, y si ahora mismo apago la vela, me quedo aquí a oscuras y veo algo. Y si tener las velas encendidas me impide que vea lo que realmente hay, pues ahí surgió el relato. Dije, ya está, pues aquí tengo que montarme una historia. Y fue súper rápida, además me acuerdo de la escribí, no sé si llegó a media hora. O sea, fue rapidísima, porque son de esas veces que te vienes rápido y la haces muy buena también. Además, es de las que más suele gustar a la gente, mucha gente que me escribe diciendo que se han juntado en torno a una vela, contar la historia, escucharla, y que han terminado realmente acojonaditos, ¿no? Sin nadie que nadie quería apagar la vela. Yo creo que es tu relato más mainstream, ¿no? ¡Qué fenómeno eres! Incluso yo creo que la portada de Niños me recuerda a La Vela. Sí, sí. A mí me dijeron, ¿qué portada más o menos qué idea tiene? Digo, mira, pues si puede ser un niño con la luz de una vela en la cara, pues que así sea. Y bueno, luego pues sí, parece realmente, es una cría, pero una luz de una que puede ser una vela, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, vamos a volver un momento al tema de las profecías del fin del mundo maya, que al fin y al cabo es de lo que va el tema de hoy, aunque no lo parezca. Si ahora tuvieses que escribir un guión, ahora mismo, para una dramatización o un libro o un artículo sobre el tema este de la profecía maya, ¿cómo lo enfocarías y cómo crees que te basarías para llevarlo a cabo? Difícil, ¿eh? A ver, yo creo que lo haría en torno a una de estas empresas que se ha montado el negocio con el asunto. sería como montar una historia en la que, bueno, vosotros os habéis reído de la gente, o habéis tomado el pelo a gente, pues ahora os vais a enfrentar realmente a vuestro pequeño fin del mundo. Yo creo que tiraría por ahí más o menos. Todo en un edificio, en una empresa de estas, o con algunos directivos de estos que deciden hacer de esto un negocio, ¿no? Creo que iría más por ahí. Estamos tomando notas ya, para coger las ideas. quería por ahí. ¿Y no podría ser en un banco? Vamos a darle un poquito más de énfasis. Le podríamos poner también que haya un banquero por ahí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Si esto es toda una cadena, si van todos cogiditos de la mano. Sí, mira, podría estar bien. Desde luego que sí. Bueno, Teo, pues llegamos al final de la entrevista, en esta noche tan especial del fin del mundo, y ha sido un auténtico placer contar contigo. Si me permites, me gustaría contarte durante, un minuto, una historia que nos ha pasado recientemente a Ana María, a mi mujer y a mí, con un niño, por si la quieres utilizar para el futuro. Mira, hace pocos días nosotros, aparte de Los Misterios Nos Miran, hacemos también programas de salidas así, a lugares con misterio, etcétera, etcétera. Y estábamos, no voy a dar nombres, evidentemente, estábamos en un piso donde se presupone que pasan cosas, y había un niño. Y nosotros sabíamos de esta historia, lo que pasa que ese niño y las personas que estaban entrando en ese domicilio no sabían absolutamente nada de los supuestos fenómenos que pasaban en el lugar. Y además es en una zona muy marcada, es en un sitio, digamos, donde todo pasa allí, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, el niño pues entró en la casa normal, estuvo paseando por allí, y nos llevamos la sorpresa de que al llegar al pasillo, mirar al fondo de una habitación que estaba con la puerta abierta, dijo: el monstruo está allí, pero es bueno. ¿Y cómo te quedas tú? Pues casi nos vamos corriendo de allí. Y se queda el niño solo. Claro, ¿y qué hizo el niño? Quedarse. Entonces, es lo que te decía. Sí, antes. Sí, no, el niño además dijo que es bueno. Y la madre en ese momento nos explicó que, bueno, que esto le pasaba a veces, que él, pues como tantos otros niños, como comentabais antes, ven cosas que ni nosotros vemos ni comprendemos, yo creo, ¿no? Claro. Y claro, que, pues en ese momento, y además él hablaba de monstruos, pero no siempre hacía referencia a que fuera un ser feo en ese sentido, sino que monstruos, porque claro, es algo que él ve, que lo está viendo ahí y que no le encuentra significado, pero sí que supo decir que era bueno. Bueno, sin ir más lejos, Rosario se define a todos sus artistas como: eres una monstrua, ¿no? Exactamente, quiero decir. Hay tipos de monstruos y monstruos, ¿no? Pero que es muy interesante, y la reacción, bueno, nuestra reacción sí que fue de precisamente lo que comentabas, de asustarnos un poco. No, claro, es que asustarnos, de recelarnos, decir: ostras, él lo ha visto con total y absoluta normalidad y ya está, lo ha visto, lo ha dicho, claro, y se fue a jugar. Claro, y un niño te lo dice tan normal. Sí, totalmente. Entonces, es lo que yo te digo, es como: ¿por qué el niño va a inventarse esto ahora? Claro. ¿Por qué? No tiene por qué. Te lo dice tan normal. Y tú, ¿le haces caso o no haces caso? Al niño le va a dar igual. El niño va a seguir en su habitación y va a seguir con su monstruo jugando. Y ya está, nada más. Forma parte de él. Él totalmente lo ve de otra manera. Él lo ve de otra manera. Desgraciadamente, eso con los años se va perdiendo, hasta que realmente entendemos el mundo, ¿no?, de otra manera. Claro. Y de otro punto de vista, con otros ojos que no son los de un crío. Claro. Entonces, eso es lo que a mí principalmente me atrae. ¿Y tú crees, Teo, que de verdad se va perdiendo, o más bien nos lo hacen perder? Sí, por supuesto. Claro que se pierde. Mira, yo estudio magisterio y he tratado con chavalillos pequeñitos, desde infantil hasta los 12 años, ¿no? Y es completamente alucinante, ¿no?, el mundo que se pueden crear ellos, ¿no? Y te cuentan las cosas como si realmente las estuvieran viviendo, o sea, y que te lo diga un niño, pues bueno, se lo puede inventar, pero que te lo digan 2, 3, 4, 5, y que coincidan en muchas cosas, niños que no se conocen, niños que son de su padre y de su madre, ¿no?, como quien dice, pues bueno, pues algo tiene que pasar, al menos para ellos. Desde luego. Pues de verdad, un placer, Teo Rodríguez. Si quieren encontrar tu libro visitando teorodríguez.com, si no me equivoco, pueden encontrar toda la información tuya, ¿no? Sí, en Facebook o en cualquier página de estas, da igual, en Fnac, en Amazon, en la Casa del Libro, en Twitter, en mi cuenta de Twitter, en teorodríguez.com, o sea, en teorodríguez.com, en Twitter, en Facebook, donde sea, ¿no? Bueno, por suerte está en muchas librerías. O si no, que la gente venga a mi casa, ¿no? Que hacemos veladas, ¿no? Hacemos una pizza, ponemos unas velas y Sam Danko recita, ¿no? Capítulo a capítulo hasta que lo acabemos el libro. Sería un planazo, no te creas tú, ¿eh? Joder. Por cierto, ¿para cuándo un Los Danko con Teo Rodríguez? Yo no, pues me atrevo. Ya se lo dije yo, a ver cuando se anime. Eso está hecho, yo me ocupo. Yo es que no sufro por mí, yo sufro por mi compañero, que es un poco bestia, es muy outsider, ¿vale? Borderline. Bueno, tú a mí no me conoces en mi plano, tampoco, ¿eh? Te podría sorprender un poquito, que para escribir estas cosas tienes que estar un poquito tocadito de la cabeza. Bueno. Pues yo voto ya, ¿eh? Por un Los Danko Teo Rodríguez. Ya sabe Teo que cuando él quiera, vamos, mis aunque está con seudónimo. Exacto, sí, sí, perfecto. Mira, lo podemos cambiar perfectamente. Así nadie sale perdiendo. Perfecto. Bueno, Teo, pues un placer de verdad haberte tenido con nosotros aquí en la noche del fin del mundo. Esperamos que el viernes podamos seguir hablando con total normalidad. Bueno, y ya hablaremos para la siguiente, para el Papa Negro, por ejemplo. Ah, por ejemplo. Qué grande. Un placer, Teo, de verdad. Venga, hasta luego. Otro, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. El mundo se acaba. Y aquí te lo contamos. ...21 de diciembre de 2012... el final del calendario maya ha llegado. Acompáñanos en las últimas horas de la humanidad. La noche del fin del mundo, con el equipo de Phobos Media.